que quieren sacarlo de la Plaza Independencia. Fíjese que ahora lo tienen pa' arriba y pa' abajo al prócer, como maleta de Alonso cuando hacía los viajes de 12. Uruguayo no da para pelear, como le dijo Gervasio a Zarratea. Mire usted, siempre hermanos se pelean, los de afuera son de palo. Uruguayo no da para pelear, como si fuéramos uno nene chico. Semejante pelotudo, él no hubiera querido ver a Uruguay pelear, no le hubiera gustado ver a Uruguay llorar, no le hubiera gustado ver a Uruguay sangrar, no le hubiera gustado ver a Uruguay. Shh. Acá hay una, vamos a dar, espera, no tenés araña. Te engañamos, te mentimos, vos querías curtir Paraguay, pero te trajimos. Te engañamos, te mentimos, precisábamos un jefe y Obdulio no era nacido. Te engañamos, qué inmaduro, nos pidieron armar un país totalmente de apuro. Te engañamos, en la base de las inscripciones pedían un clóset, y por eso te trajimos, a Bolívar lo habían usado todos los vecinos. Te engañamos, pero ahora Gervasio, perdona, ya no te vamos a mover, nunca, nunca, nunca más. Gervasio, te prometemos, esta fue la última vez. Un pasito para el frente, te cruzamos para allá. Un pasito para el frente. Un pasito para atrás, si cantamos todos juntos. Tampoco le hubiera gustado que nos peleemos como nos peleamos. Que aquellos lo pusieron allá, que nosotros lo movemos para acá. Que acá a mí no me gusta, que allá esto, que acá lo otro. Y los pobres restos del proceso no se acomodan, sin poder descansar en paz. Como si no nos alcanzara con la vida, también la muerte se la convertimos en un éxodo permanente. ¡Excelente idea! Cada uno se le metía donde quería, papá. No, pero no podés inhalarlo, te vas a hacer mal. Te va a dar algo, te va a hacer mal. Déjame quieto, yo puedo poner la presión donde quiero. Y además me da una sensación de libertad, que como si anduviera corriendo por allá. Mirá el proceso. Corriendo por mi vena, así como si anduviera por los praderos orientales, papá. Se va a caer mal. ¿Qué me va a caer mal? Me da una gana de decir cosas importantes, como que no se compara, pero con nada, porque nada podemos esperar, sino de nosotros mismos, sean los orientales tan ilustrados. Nada, sean los orientales tan ilustrados como valientes. La causa de los pueblos no admite la menor demora. Te la iban cortado. Para mí no hay nada más sagrado que la voluntad de los pueblos. El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabajos constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los pueblos. Oh, la mierda, ¿eh? Caso único. Nunca había algo igual en mis años de ejercicio. Vamos, Jero vacío, sí o sí o sí o sí o sí. Jero vacío, vida guía, tu heroísmo no te fin. Sos como el do de la muestra, sos tremendo paladín. Flor de comodín, Jero vacío, te queremos desde el cerro a Bella Unión. Zabalza, García, Pintos, que de Chan había confort. Son nuestro Perón, Jero vacío, disculpanos por hacer este cumple. Pero algunos compatriotas piensan que naciste ayer. Son nuestro Bill Gates. A discutir el tema de las cenizas, a dónde tienen que ir. Es verdad que no tomamos el tema para la coda, pero no más para la coda de lo que en serio lo toman. Es un imbécil, un ganso, el que se pone a opinar. Es un mejiga, un zapallo, quien dice con propiedad. Para mí, Gervasio quiere estar allá, Gervasio quiere estar acá. Esa etiqueta es la mejor, soy más Artigas yo que vos. Encima eligen las frases que lo tienen que rodear. Se suben al caballo y el caballo no da más. Quien respeta las ideas, esas que Artigas tenía. Quien sabe qué color era el caballo blanco de Artigas. Estás en el brazo de Nasser y del Canario García. Con esta linda conclusión, ninguna duda.